anunciamos, está acá y por eso nos pone muy contento. La mañana es gris, pero los estudios muy cálidos, están dos amigos de la vida. Micro dedicado a la educación, está el director departamental de escuela, Fabián Vallejo, y también Juan Manuel Apesteguía, que está con nosotros acá cebándonos mate, amigo de hace muchísimo tiempo. Microeducación, director departamental de escuela, un montón de temas. ¿Cómo estás, Fabián? Un placer, como siempre. ¿Qué tal? Y para mí también es un placer estar con ustedes. Buenos días, Mariana, buenos días al operador. Ahí te va a acomodar el micrófono. Yo lo escucho bien, Mariana, yo lo escucho bien. No estamos saliendo. Bueno. Sí, salí, pero bajo. Bueno, ahí, dale. Ahí está, perfecto. Bueno, los saludo de nuevo entonces. Buenos días, Mariana, buenos días al operador. Buenos días, Pablo. Feliz día del periodista, bueno, que no estuve con ustedes en estos días, pero siempre estamos con los saluditos y los tenemos presentes, así que espero que hayan pasado un lindo día. Muchas gracias, la pasamos bien, la verdad que estuvo lindo. Fabián, intensa gestión, ¿o no? Se ha puesto muy intensa. Hay varios puntos que me tienen para preguntarte, no preocupado, pero sí para analizarlo con vos por tu conocimiento, ¿no? Que están haciendo el tema de vincular a los chicos. O sea, que eso me parece un temita. El otro día me hiciste una explicación que estuvo buena, y hay mucho rol del docente acá. Sí, muchísimo. Muchísimo. Nosotros tenemos desde el Consejo de Educación un programa que se llama Presentes, que justamente trabaja esto de la vinculación. Siempre, y yo quiero por ahí a veces correr la pandemia un poquito de lado, porque nos parece que nos pasamos también queriendo escudarnos de la pandemia, pero sí tenemos que decir que nos afectó a todos. Y bueno, a raíz de esto se crea este programa con el Consejo de Educación, donde la profesora de Ilelo, justamente, que fue la anterior directora departamental y que ahora es vocal del Consejo, tiene un papel preponderante. Se analiza el tema, se propone y se crea a partir del año pasado, este programa, para ir haciendo una especie de muestreo de cómo puede funcionar, donde solamente éramos tres departamentales de toda la provincia que nos pusimos a trabajar en esto, para luego hacerlo extensivo, sí, este año, a partir de este año, para toda la provincia. Y tiene que ver mucho con esto que vos decís de la vinculación, no solamente en cuanto a la vinculación. Pero fue un aspecto que te preocupó a vos. Muchísimo. Vos me dijiste una vez. Estuvimos y estamos muy preocupados, y yo digo que no tiene que ver solamente con el rol acá pedagógico, sino también con tomar la parte de vinculación afectiva y social, de no solo del estudiante, sino de la familia con las instituciones escolares. Que me parece que ahí es donde este programa juega un rol importante y donde los docentes también... ¿Es en todos los niveles, Fabián? ¿Esto ha impactado en todos o hay algunos que impactó más? No, es en todos los niveles. La pandemia dejó por ahí mayor mella, quizás de desvinculación en secundaria, donde los chicos en secundaria, por ahí los más grandes, se desvinculan. Y sabemos, porque nos ha pasado a todos, se dedican a trabajar. Sí. Y es muy difícil traer de nuevo a la escuela un chico que ya esté trabajando. Entonces, ahí es donde tenemos que, con este trabajo en red que se hace con distintos actores, buscar también la posibilidad de beca para estos chicos, porque si están trabajando, porque necesitan tener una moneda en el bolsillo, y entonces ayudarlos con una beca para que ellos puedan tener ese sustento y además continuar los estudios. Entonces ahí hay un trabajo en red muy grande, y además dentro del programa y ayudando dentro del programa, pero como un nexo con las instituciones mismas, se crean distintos perfiles. Hay un perfil que se llama PASEC, que tiene que ver con aquellos chicos que tienen problemáticas escolares, que tienen problemáticas sociales, sobre todo relacionadas a la violencia, relacionadas a justamente las relaciones humanas. Y dentro de este perfil nosotros tenemos a dos personas que tienen ese perfil, que son que son asistentes sociales y que son psicopedagogas, y que trabajan en ese sentido vinculándonos con los distintos actores, como nos ha pasado en algunas oportunidades tener que abordar temáticas, por ejemplo, relacionadas al suicidio. Entonces ahí accionan con las distintas instituciones de la sociedad. Bueno, en eso, para trabajar. Gestión intensa en la articulación, Fabián, ¿no? Porque acá hablamos, tenemos un micro de discapacidad y habla que han tenido trabajos en conjunto. Vas por el deporte y también te dice mucha articulación y está bueno eso. Esto es, yo creo que es un no un pedido, sino una forma de trabajo que tiene ya nuestro gobernador de trabajar en equipo y que lo hemos tomado todos hacia abajo justamente esta forma de trabajo desde el Consejo de Educación y todo lo que tiene que ver no solamente a la educación, sino a las redes que tendemos de poder trabajar en equipo articuladamente, justamente para poder optimizar los recursos, que sabemos que a veces no son los necesarios. No sobran. No sobran demasiado, entonces tenemos que optimizarlos y poder darle darles un mejor uso. Hicimos recorridos, más que nada en la parte política, por la provincia, y todos caen en la conclusión de que Concordia es un monstruo, una ciudad monstruosa, cuando te hablan de todos lados. ¿Tomás conciencia de eso cuando decís, che, mirá que hay otras departamentales que son tantos habitantes y Concordia, con todo el departamento es una mole? ¿Se toman cuenta de esto cuando aparecen demandas, te digo, pero también cuando aparecen felicitaciones? Sí, sí, y lo ven. ¿Te ahí, lo dicen? Lo ven los directores de nivel cuando nos visitan, cuando vienen desde el Consejo de Educación y ven el trabajo y las cantidades de departamentos que tenemos y de áreas dentro de la dirección departamental, me lo dicen, es un mini consejo. Por eso, yo que estuve trabajando y que estuve varios años en el consejo también lo tengo y lo veo a eso, e inclusive a veces hasta queremos copiar en el buen sentido el trabajo del consejo, cómo tiene el organigrama, para poder nosotros organizarnos también acá, porque verdaderamente no solamente por la ciudad, por la cantidad de habitantes, sino por el contexto que tiene Concordia, por estar en una zona limítrofe. Tenemos un montón de variables que hacen que el trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con esto de poder realizar un trabajo relacionado en equipo y en diferentes áreas. ¿Cómo viste, pequeño balance de lo que fue el Censo Nacional y el rol que se jugó acá en Concordia, ¿no? Bueno, muchos docentes trabajando, bueno, la gran mayoría que llevó adelante. Pequeño balance, ¿no? Sí, ya pasó hace mucho, pero como no hablamos, te lo quiero preguntar. Sí, y yo tengo que felicitar ahí a los docentes nuevamente, que se ponen la camiseta, es un rol del docente que cumple cada 10 años, y tenemos que repetirlo esto porque por ahí a veces no se entiende bien y se toma como una acción de gobierno al censo, y no es una acción de gobierno, sino que una acción del Estado, más allá del gobierno que esté, es del Estado para justamente poder después tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas. Y ahí el docente toma esa responsabilidad, se pone la camiseta, y verdaderamente hubo un trabajo. Yo digo que estuvimos en ese momento, y acá nos reímos un poco con Juan, que fue el otro jefe de departamento que me acompañó en Concordia en este trabajo, y tuvimos prácticamente dos departamentales paralelas en funcionamiento, porque era toda una estructura que tenía que seguir funcionando, que era la departamental misma, y una estructura de censo que es muy parecida a la de la departamental, donde los supervisores también tomaron su rol como jefes de fracción, donde los directivos de la escuela tomaron su rol como jefes de radio, y los docentes como censistas, acompañado de un montón de personas más, porque era necesario. Y yo creo que se hizo un trabajo muy grande, y donde también recibimos apoyo, y hay que decirlo, desde la municipalidad, porque tuvimos el 105 trabajando en conjunto con nosotros para recibir por ahí pedidos de lugares donde nos estaba faltando llegar, donde hubo que llegar más tarde, porque el censo nunca lo vimos de esta manera. Nos ayudó, en esto nos ayudó ahora la era de la digitalización, las redes sociales y de la comunicación, nos ayudó a que se visibilice el trabajo del censo, que antes no estaba visto de esta manera. Entonces, pudimos llegar a lugares donde verdaderamente es muy difícil, muy difícil llegar. No tiene que ver tanto con que por ahí pensamos en llegar a lugares y pensamos en las zonas vulnerables, y no, tenemos zonas rurales donde es muy difícil llegar. Y había que llegar. Y hay que llegar, y en esto tuvimos la accesibilidad, el trabajo se realizó, y verdaderamente estamos muy conformes, y todavía estamos terminando, porque parece que el censo es un solo día, y en realidad nosotros la parte de supervisión, que es lo que se realiza hasta 10 días después del censo, se continúa censando, es mañana cuando recién lo van a venir a retirar, o sea que todavía estamos con las cajas en departamental para retirar, que son 25 cajas de buen tamaño, donde las van a retirar mañana, más otros materiales que se han utilizado en el censo. Ahí está, o sea que balance positivo el tema del censo. Te quiero preguntar, yo te decía hoy, cuestiones que tienen que ver al sistema educativo, los concursos. Me dijiste que hay novedades para los sectores técnicos también. El otro día estuve hablando con el secretario general de AMET, te mandaba saludos. Te mandaba saludos. Ahora después te voy a preguntar también de los gremios. Pero háblame de los concursos. ¿Importantes novedades o no? Sí, tenemos ya una resolución de concursos para equipos directivos, o sea, para director y rector y director y vice de las escuelas de todos los niveles. Que ya está en marcha, ya está con resolución en marcha, y ya están las inscripciones, que cierra una de las inscripciones, cierra mañana, mañana 10, ¿no es cierto? Estoy con la fecha un poquito, pero cierra mañana 10 una de las inscripciones para el primer nodo ya de capacitación, donde es obligatorio, para esa formación es obligatoria para todos los que van a realizar la oposición, pero además es abierto para quienes lo desean realizar como capacitación, como formación docente, y le va a otorgar puntaje, que esto tienen que saberlo los docentes, le va a otorgar puntaje, está en la resolución el puntaje que tiene, o sea que esta es la primera vez que se da como formación continua docente, que eso es muy bueno, destacable, y se agregó ayer, a partir de ayer, una nueva resolución donde se ingresa también a la oposición a las jefaturas de taller de escuelas técnicas y las jefaturas de enseñanza y escuelas agrotécnicas. Mirá vos, qué bueno. Así que ahí también tenemos una novedad importante porque es la primera vez que se va a realizar para estas jefaturas en la Dirección de Educación Técnico Profesional, donde van a participar de oposición, y esto hace que justamente una de las apuestas que hay desde el Consejo de Educación y desde nuestro gobernador de apostar a la calidad educativa se vaya haciendo cada vez más cercana y más real. Te voy a preguntar por algo que es caro ya a los sentimientos del ciudadano argentino. Conectar Igualdad. ¿No? Se volvió y con intensidad, buenísimo, ¿no? Una alegría también. O sea que yo lo quiero mucho, ese programa histórico. Yo me emociono cada vez que tengo que hablar del Conectar Igualdad, porque es una alegría, es una herramienta. Yo me tocó vivirlo como docente a la anterior etapa, digamos, de Conectar Igualdad, y lo pude ver sobre todo yo que trabajé mucho en escuelas rurales y agrotécnicas, en chicos que no tenían la posibilidad de tener este tipo de herramientas, el modo en que lo tomaban y el uso que le podían dar. Y bueno, y ahora estamos de nuevo, ya estuvimos en esta semana, ya el año pasado entregamos en tres escuelas de las afueras, digamos, de escuelas rurales, y ahora ya empezamos con las entregas en escuelas de nuestra ciudad, de escuelas urbanas, donde se entregó 85 equipos en la escuela López Jordán, 35 equipos en la escuela número 44 de la escuela Mi Club, que llamamos del Club Sarmiento, y 79 equipos en la escuela técnica 2. Y esta semana que viene ya tenemos nuevamente una capacitación para los referentes y administradores de red, en referencia justamente a este programa que tiene que ver, porque decimos Conectar Igualdad tiene que ver con las computadoras, pero están dentro de un programa que se llama Juana Manso, donde se habla además de capacitaciones, se habla de conectividad para las escuelas, y la semana que viene va a haber capacitación para los administradores de red y referentes escolares para poder continuar con esta entrega en toda la en toda la ciudad, que se va a venir dando en estos días, donde va a haber miles de equipos entregados. Sí, se viene con mucha intensidad y celebramos esto. Me gustó, me lo contaste fuera del aire, y quiero que me lo amplíes un poquito a leer. Alfabetización. A leer quedó buenísimo porque es a leer, pero tiene una explicación. Tiene una explicación. A leer significa alfabetización y lectoescritura de Entre Ríos. Es un programa del Consejo General de Educación, de la Dirección de Educación Primaria, donde ahí la directora Mabel Criolani es una de las que más ha apostado en este sentido a tratar de Es creativo el sector de educación de la provincia. Cuando vos lo comparás con otra provincia. Muchísimos programas y hacemos punta en el en el Consejo Federal de Educación, en a nivel ministerial, en Nación, siempre dicen que Entre Ríos hace punta y logra resoluciones antes que el Consejo Federal. En este sentido, justamente, y yo tomo acá un poco las palabras que las ha dicho y las ha repetido la vocal Griselda Di Lello, que tiene que ver con. Nuevamente nos referimos a la pandemia, pero tiene que ver con esto, y ella lo tomaba, decía que es como cuando tomaba, haciendo un paralelismo, como cuando hay una creciente, que la pandemia subió la creciente, subió el agua, y cuando el agua baja hay cosas que nos deja. Por ahí a veces nos deja algunas ayudas, que tiene que ver con esto que hablamos. La enseñanza, experiencia, experiencia, la digitalización. Pero después nos deja y nos visibiliza problemáticas que tenemos, que ya las teníamos. La problemática de los estudiantes en nivel primario en cuanto a la lectoescritura es algo que se venía viendo y era una de las problemáticas a abordar dentro de los 100 puntos que toma justamente por allá por el inicio de la gestión de el profesor Martín Müller, y el que es presidente del consejo, tenemos que decirlo para quien no sepa, y que acá entonces una de las formas de hacer foco es llegar con este programa donde en nuestro departamento, por ejemplo, contamos con 9 operadores pedagógicos que son docentes que están algunos en actividad, otros que ya son docentes jubilados de reconocida trayectoria, que se encargan de ir haciendo llegar este programa a las distintas escuelas para primero y segundo grados. Inicialmente es para primero y segundo grado. Escuela de primera, segunda y tercera categoría, y se va a incluir a partir de septiembre a las escuelas de cuarta categoría, que son las rurales. Después te voy a pedir material para leer sobre eso, me interesa. Y esto viene, lo bueno es que es un programa que viene con recursos, en este caso humano, ¿no es cierto?, que son los operadores que están continuamente capacitándose con el equipo técnico de primaria del Consejo de Educación y que hacen el vínculo con las escuelas y los supervisores, y además viene con recurso, con material material, que eso es lo importante. Se estuvo repartiendo desde la provincia un libro para cada estudiante, para que cada estudiante pueda tener un libro de lectura, de trabajo, y lo pueda llevar a su casa, que ese material bibliográfico no sea solamente del chico, sino también de la familia, que la familia pueda hacerse de esto. Además, ahora tenemos también los libros de lectura que vienen de Nación también, que están siendo repartidos en este que se llama Aprender, el programa de Nación, que está siendo repartido, y estamos usando esta estructura de la LEER justamente para ir trabajando en conjunto con lo que viene de Nación. Así que verdaderamente un programa que está funcionando funcionando muy bien, tiene muy buena repercusión en la escuela. Háblame de dos acontecimientos que se vienen ya y que obviamente nos pone contento, que es el Senado Juvenil, que dice que va a haber una participación importantísima, que va a ser ahora, y también lo que va a pasar en la Fundación Magma, trabajando articuladamente, que tiene que ver con esto que algunos conocimos y hemos leído, que tiene que ver con San Martín. Sí. Bueno, mañana con respecto a Senado Juvenil, tenemos un abordaje muy grande con los jóvenes, así como trabajamos con ECU y hemos tenido ya reuniones con ECU. Se vienen las carrozas este año nuevamente. Tenemos nosotros un área que trabaja juventudes en la Departamental de Escuelas, y en ese trabajo hay una persona que está, dos personas en realidad, que dos referentes que trabajan con Senado Juvenil, con este caso con el equipo de nuestro senador departamental de Armando Gay. ¿Puede estar la vicegobernadora? Me dijeron, un amigo de la Laura casa, Strata, ¿o no? Puede estar la vicegobernadora. Mañana será la presentación a las 10 de la mañana en el centro de convenciones del programa de Senado Juvenil en la provincia, donde ya las escuelas se están inscribiendo y participan las escuelas activamente, y Concordia tiene una participación ahí que verdaderamente es admirable, donde ya hace muchos años se viene sosteniendo que es el departamento que más proyectos presenta y que además tienen un papel relevante, porque tenemos varios proyectos que han sido presentados a través del Senado Juvenil, y nuestros senadores, en este caso Armando, ha tomado la iniciativa de poderlos presentar también luego en la Cámara Alta y llevarlos como proyectos al recinto de la Cámara. Al recinto y a legislación, y que hemos tenido, como fue el caso de las muñecas inclusivas, las Oli. Está buenísimo que esto pase. Por eso alienta a las próximas que vienen. Esto alienta. Igual, viste, que tiene un crecimiento constante. Entonces, yo creo que no tiene techo. En un momento van a tener que agrandar el Senado, te diría. Sí, y esto alienta e invita a las escuelas, porque los chicos se ven en un rol un poco de juego y un poco de verdad, de donde ellos pueden no solamente participar, sino aportar ideas innovadoras, sobre todo, que tienen que ver con una ayuda, en este caso en el Senado Juvenil. También tenemos el Consejo Deliberante Juvenil, acá, que lo hacemos con el doctor Cedro, con el presidente del Consejo Deliberante, y todo el Consejo Deliberante, que es un trabajo donde los chicos juegan un poco a ser legisladores, a aportar ideas y a tratar de buscar ideas que ayuden a la sociedad, que eso le... Aparte, valioso la participación en este caso de los senadores, más allá que lo nombramos Armando, ¿no? Y que lo conocemos. Senadores de otro departamento que se entusiasman y trabajan, mucho. Le enseñan la oratoria, le enseñan... Yo me fui enterando de esto, viste, porque te van contando, hasta redactar. Y voy a decir, qué bueno esto, ¿no? Hacen, porque te da herramientas importantes. Hacen, por ejemplo, trabajos por Meet, hacen encuentros, talleres por Meet, donde le van explicando a los chicos cuáles son las partes de la promulgación de una ley, cómo se va llevando a cabo un proyecto para formular una ley, y ahí le van haciendo esto que vos decís, le van explicando cómo tiene que ser la oratoria, cómo consiguen los avales de sus colegas o los acuerdos para llevar adelante la promulgación de una ley, que después tendrán que apoyar ellos a otra, y consiguen de esa manera, articulan y negocian, por decirlo en el buen sentido, ¿no es cierto?, los avales. Así que es importantísimo, y las escuelas están cada vez más comprometidas con eso. Aparte, si vos, políticamente la grieta nos atraviesa todo. En este aspecto, se comprometen los senadores de cualquier espacio político, porque acá nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante, y todos están muy contentos, o sea, oficialismo, oposición, con el Consejo, en este caso juvenil. Y la verdad que está buenísimo. Es así, la verdad que es un trabajo muy lindo, y donde siempre se da también esto de que nosotros queremos resaltar ahora el encuentro y el vínculo entre estudiantes, también el vínculo interinstitucional que tan bien les hace a los chicos. Así que esto va a ser mañana viernes. Esto es mañana viernes a las 10 de la mañana en el centro de convenciones. Perfecto, ahí está. Y bueno, y después, como ya lo adelantaste también, tenemos mañana a las 9 de la noche se presenta un después de cansar, llegará el tiempo del caso. Tenemos la presentación de un proyecto que la verdad que es un trabajo que nos entusiasmó mucho, que fue presentado por la Fundación Magma al proyecto. No es nuestro, digamos, sino que lo traemos acá, lo trae la Fundación, y nosotros acompañamos y ayudamos, que tiene que ver con la reconstrucción del rostro de San Martín a partir de distintas imágenes que fue recopilando un artista, un diseñador gráfico, una reconstrucción digital del rostro de San Martín. Y esto se va a estar presentando, tiene que ver con un montón de imágenes en arte que se van a disponer en la galería de justamente la Fundación Magma. A partir de mañana será la presentación a las 9 de la noche, y a partir de ahí hasta el 20 de junio va a estar tanto para las instituciones escolares que quieran visitar, como para aquellas personas que deseen visitar la muestra. Sí, como una exposición. Una muestra donde habrá un video explicativo primero y luego una recorrida por las distintas imágenes. Así que verdaderamente es un trabajo para destacar y algo novedoso que seguramente y que además no es que se inicia y termina acá, sino que esto se inició ya hace un tiempo, fue presentado esta muestra en Casa de Gobierno, allí inició el año pasado, después estuvo en Olivos, en el Congreso de Nación. Y viene como recorriendo. En el Congreso de Nación, y viene recorriendo las distintas capitales de la provincia. Y bueno, en Concordia no es ajeno, es una capital alternativa. Así que viene a Concordia también a visitar. Después también tenemos para agregar por ahí que hemos estado trabajando en conjunto con distintos sectores, ¿no es cierto?, del Consejo de Educación, y ahora tenemos un viaje que hemos conseguido con políticas socioeducativas del Consejo de Educación, un viaje a Córdoba para tres escuelas de Concordia. Bien. Que van a poder realizar, justamente fueron un poco a sorteo y un poco dentro de ese dentro de ese sorteo, obviamente tratamos de buscar las escuelas que donde los chicos no pueden acceder a este tipo de viaje, a Embalse Río Tercero, y son la escuela 18 de la Aconcagua, una de las que va a participar, la 66 República Oriental del Uruguay, y me está quedando una, y la 77 Néstor Kirchner. Así que también esto para destacar, porque es un trabajo en conjunto, valiosísimo, con política socioeducativa que se realiza y que está trabajando en distintos, porque por ahí el trabajo, y tuvimos el otro día un encuentro con política socioeducativa, un encuentro de ajedrez en la escuela técnica, donde se trabajó en distintos en conjunto con distintas áreas, con matemática, con lengua mismo, porque el ajedrez nos lleva a todo esto, y allí fue donde me presentaron este programa, donde ya están las escuelas haciendo la documentación para poder viajar rápidamente a Córdoba. Qué bueno. ¿Te puedo preguntar por el nivel adultos mayores? Adultos mayores, no, jóvenes y adultos, me pasé, me fui. ¿Por qué? Porque queremos ese, nosotros queremos esa modalidad. Juega un papel importante en lo social, te diría hasta en la contención psicológica, te diría. Sí, sí, nosotros... acá la sostuvo, pues se caía eso, sostuvo el gobernador, acá hay que decirlo. Tenemos una apuesta muy grande con jóvenes y adultos, porque justamente Entre Ríos fue una de las provincias que sostuvo la modalidad y que continúa trabajando, y no solamente la sostuvo, sino que la amplió, la agrandó y cada vez una modalidad con más fuerza en la provincia y en el departamento. Nosotros hemos ampliado los convenios que hacemos sobre todo con los municipios de los alrededores del departamento, para llegar con más capacitaciones. Hemos realizado convenios, y ahora nos permite también la propia infraestructura que estamos consiguiendo en los distintos municipios. En Ayuí hemos conseguido, a raíz de la entrega del nuevo local escolar para la escuela secundaria, el local antiguo, hicimos un convenio con el municipio de Ayuí, con la intendencia, y verdaderamente trabajamos en equipo para que ahí se pueda ampliar la capacitación, no solamente de jóvenes y adultos en cuanto a la coordinación de jóvenes y adultos, sino también a la formación profesional, y hemos hecho ahí un anexo del Centro de Formación Profesional de la Criolla en Ayuí, para poder trabajar con adultos, con formación profesional y también con nuevas capacitaciones de adultos. Así que ese es uno de los ejemplos, y lo mismo hemos hecho en Los Charrúas, donde trabajamos con el intendente, y en la ciudad, a medida que vamos logrando los convenios, lo vamos ampliando totalmente. Ahora, en estos días me estaban pidiendo desde la misma unidad penal, donde tenemos un centro de adultos trabajando dentro de la unidad penal, el nuevo referente de la unidad penal, Infran es el apellido, pero todavía no lo conozco personalmente, pero justamente haya otros capacitadores. Y estamos ahora con una reunión pronta en esta semana para poder anexar capacitaciones, porque lo están solicitando, y siempre que nosotros podamos dar respuesta desde adulto, no solamente por los lugares donde esté la necesidad, sino también por las personas que inician esta trayectoria en adultos, que la mayoría, muchos han logrado continuar luego con su educación formal también, eso es lo importante. Terrible error. Son atraídos a través de las capacitaciones, pero a través de las capacitaciones se logra luego llegar a la capacitación formal y terminan la primaria y la secundaria con adultos. Terrible, para mí terrible error. A veces hay hasta un dejo, lo digo yo porque me lo han contado, a veces hay hasta un dejo de vergüenza, decir, che, por qué motivo de la vida no pude seguir. Y hoy jóvenes y adultos te da la oportunidad, aparte que te contiene, está buenísimo, si falta dos días seguidos te van a buscar, no, la verdad que buenísimo. Más allá de que sé, porque te conozco y lo hemos hablado, querés que todas las escuelas estén en óptimas condiciones, pero es un temita, ¿eh? Sí. Sé que van avanzando muchísimo, pero obviamente falta, ¿cómo estás analizando esto? Te hablo de la parte más edilicia de los establecimientos educativos. En cuanto a infraestructura, tenemos un trabajo muy grande que venimos realizando coordinado con la Zonal de Arquitectura. lamentablemente hoy estamos, y tenemos que decirlo, estamos sin un referente zonal de arquitectura, pero sí se viene trabajando y se viene encaminando. Y hubo buenos anuncios con la escuela. Hubo muchos anuncios que tuvimos, tenemos el gimnasio que ya empezó la obra, el gimnasio de la escuela, de la ex Comercio 1, digamos, de la escuela Gerardo Victorín, un gimnasio cerrado, modelo, que va a ser muy necesario para la comunidad. Las obras de la escuela Eva Duarte, tan solicitadas y tan necesarias, ya se han iniciado, ya está la empresa trabajando adentro. Sí. Y se están trabajando en ese sentido un montón de proyectos más que ya venían, que están saliendo en estos días. Y además también desde nuestro lugar, desde la parte de lo que es reparaciones menores, pero yendo un poquito más allá, últimamente hemos recibido fondos a fines del año 21, recibimos fondos en las escuelas, que llegó directamente a las escuelas, se llama FORES, porque es Fondo de Reacondicionamiento de Edilicio, donde le ha llegado a algunas escuelas, han recibido cerca de $1,000,000, que es un número importante para reparaciones y refacciones que necesita hacer la escuela. Y en este último mes recibimos un fondo de 8 millones para 10 escuelas a través de fondos de reparaciones que tenían que ver con el COVID, un proyecto que habíamos iniciado por el 2020, donde los fondos empezaron siendo de $400,000 por escuela y luego se fue ampliando, hasta que llegó a un fondo de casi $1,000,000 para la escuela. Por eso son 10 escuelas que recibieron 8 millones en total, fondos entre un promedio de 800 mil, 900 mil pesos por escuela, para reparación de sanitarios, sobre todo por esos fondos COVID, se llama, porque tiene que ver con todo lo que tenga que ver con sanidad, higiene, fondos para reparación de sanitarios y de comedores escolares. Así que en ese sentido se viene trabajando, y eso ya fue, se hizo hace 10 días, 15 días en la zonal de arquitectura, el cotejo de precios en conjunto con los rectores de cada escuela, y ya estuvimos ayer depositando la segunda parte de esos fondos a las empresas que están trabajando. Se hizo muy rápido, están trabajando hace una semana, y como están muy avanzadas las obras, es muy probable que en corto tiempo ya se estén terminando esas obras. Así que esto es importantísimo destacarlo, que se viene trabajando. Obviamente que sabemos que se necesita mucho más, pero hay una gran inversión desde la provincia y desde la nación en este sentido, que justamente, y tenemos que ser conscientes de que cuando la pandemia hubo que hacer llegar esos muchos de los fondos que tenían que ver con educación, a salud, porque era lo que era lo importante y era lo que se necesitaba en ese momento, y hoy sí pueden volver y con una apuesta muy grande desde nuestro gobernador y desde nuestro presidente de la nación. Nos queda poco tiempo, pero quiero, ya confirmadísimo, el 8 arrancan las vacaciones, 2 semanitas, volvemos todas las clases. Hubo cierto grado de polémica en torno a aquella evaluación de los estudiantes, más que nada en el nivel secundario. No te pido que me analice mucho, ya lo hemos avanzado mucho, pero ¿hiciste tu pequeño análisis sobre esa situación? Sí, yo creo que, bueno, hay una cuestión acá que tiene que ver, y esto es más personal, que tiene que ver con quizás un apresuramiento, puede ser en alguna de las tomas de decisiones, pero sí me parece que hay un estudio que debe realizarse sobre esto, y esto lo digo más como docente, cuando yo estaba al frente de mis alumnos en lo que se llama el contrato pedagógico, siempre realizaba al inicio, en la primera clase realizaba el contrato pedagógico, y dentro del contrato pedagógico decía a mis alumnos cómo los iba a evaluar, siempre estaba esto de que en el primer trimestre uno trata de darle una manito a ciertos estudiantes para que puedan después en el segundo y tercer trimestre dar mucho más de sí. Me parece que hay que realizar un estudio mayor, y que además tiene que ver con que la evaluación es un proceso de formación también, que no es solamente... Perfecto. Aquello que tiene que ver con poner únicamente la nota y no, no, no, sí, sí, sí, está bueno el análisis. Te quiero preguntar, bueno, tuvo el conflicto con la rectora de la Comercio 1, pero no es en eso, porque eso está en investigación y esta cuestión. Pero he visto y estoy analizando, y lo quería charlar con vos, se ha politizado todo en esto, ¿no? Y más que estamos entrando en un escenario electoral. Pero se utiliza mucho la educación últimamente. Por ahí antes no pasaba esto. ¿Lo sentís a esto? ¿Lo ves? Sí, yo creo que hay distintas miradas que podemos hacer de esto. Me parece que hay un poco también, hay un poco de que hay, se están animando un poco más también a contar lo que pasa a veces, que queda aquello que queda como lo invisible atrás de, no solamente en las instituciones escolares, sino en sí, en todas las instituciones, y en esto nos está ayudando la comunicación, el fácil acceso a la comunicación de todas las personas. Cuando digo comunicación, es para todo, para lo que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, ahora sí hay que ser responsable en cómo se maneja, porque me parece que en ese sentido, y nombraste por ahí lo de la escuela, lo de la escuela, la ex escuela comercio, y me parece que a veces tenemos que un poco, no solamente los actores de la escuela, sino los que están por fuera, el contexto escolar tiene que pensar de que la institución escolar a veces no tiene la culpa de lo que hacen las personas que están adentro. Entonces, manchar a veces una institución escolar por lo que hace una persona, hay que fijarse un poquito más. Pero sí está bueno. Y tiene que ver con el parámetro de posibles votantes que se apunte ahí, a esa franja de estudiantes que están en la opción de votar o no. Porque he visto, y por ahí lo llevo más al plano nacional y no tanto, que utilizan mucho las decisiones de políticas educativas en política. Si vos hiciste esto, te critico acá, pero mal, ¿eh? No es que te salen con medias tintas. Hay muchos muchos vivos que justamente se dedican a esto, a politizar todo. Yo te traigo a colación, por ejemplo, algo que no lo podemos discutir, que lo comentamos recién. El programa Conectar Igualdad, cómo fue tomado y politizado, y siendo que es una política pública que yo digo que si esa política pública no hubiese sido tan politizada y se hubiese tomado como una política de Estado, todos tendríamos no hubiésemos estado en la pandemia sufriendo como hemos sufrido plenamente en cuanto a los recursos de nuestros estudiantes. Entonces, es un buen ejemplo que trajiste. Es un ejemplo para pensar a veces cómo se politiza tanto ciertas acciones que verdaderamente tienen que ver con una política de Estado y que debemos sostener. Miramos a veces y decimos cómo nuestros hermanos uruguayos pueden sostener y tienen avanzado ciertas cuestiones con mucho menos recursos que nosotros. Porque ellos lo toman como política de Estado y no más allá de las banderías políticas. Y no como banderías. Está bueno el análisis que hiciste. Fabián, un gustazo, como siempre, tenerte, agradecerle a Leonela, que fue cebadora en un rato, pero aparte nos estuvo llevando, y a Juan Manuel, que nos trató con los mates ahí. Gracias por haber venido, la verdad que me encantó charlar con vos, siempre es un gustazo. Se pone extensa, pero siempre nos quedamos cortos, increíblemente. Bueno, eso tiene que ver, creo, que hablamos de las relaciones humanas y que nos dejó, y esto es lo que tenemos que destacar. Hay gente que tenemos muchas ganas de hablar y de decirnos cosas después de tanto tiempo de no podernos vincularnos. Así que es importante que podamos hacerlo ahora. Agradezco la posibilidad que ustedes nos dan. Acá asumo a todo el equipo de la Dirección Departamental de Escuelas. Nos quedó un montón para charlar, como vos decís. Seguramente tendremos otra oportunidad. Sí, pero queda, obviamente. Pero le ponemos el continuará. Agradezco que la charla sea siempre tan cálida, así que verdaderamente, y lo felicito por esta forma de trabajar de ustedes. Perfecto, qué lindo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.